escuchar el extracto de una canción antes de despedirnos. Tenemos Sí Soy Yo, ¿les late? Súper, sí. Vamos, Max, por favor. Sí Soy Yo por Ibero 90.9. Mar de sílabas y saliva mis rimas, racimos de uvas, pan y hierbas finas, con este verso levitarás, abracadabra y no más, dime si quieres bailar, jugámonos a sudar, feel the rhythm of this flow, this is hip hop, acabó el horror, I will never stop, donde camino dejo huella, soy una fiera y mi palabra no cesa desde los años 90, vengo segura de quién soy, esta es mi voz, ya no hay dolor en mi interior, solo furor, ya, soy una trapecista volando esta pista, deja que esta mierda te embista, no te resistas, de abajo para arriba, de arriba hacia abajo, de abajo y más abajo, sin descanso marco el paso de una rima con caché, te caché, escuchándome, todo era bien, ¿ok? Todo esto es mío, soy todo lo que he bebido, fumado, llorado, aullado, rapeado, mi adolescencia fue igual a complacer, mi adultez igual a I don't give a fuck, man, hey. Sí soy yo, sí soy yo. Cierra el pico, por favor, porque sí soy yo. Una buena cepa que no sigue reglas. Si te metes con mis compas, seguro hay problemas. Sí soy yo, sí soy yo. Cierra el pico, por favor, porque sí soy yo. Cuando pesados son mis chiques, mis panas, mis parces. Venimos en manada, sin caretes, sin disfraces. Y eso fue solamente una probadita de Sí Soy Yo a cargo de La Cuervo, que nos acompaña esta noche acá en Tracker por Ibero 90.9. Y a mí me gustaría que nos cuentes qué se viene para este 2024, giras, presentaciones, ¿qué viene? Pues justo ahora, Sin Dios Ni Zapatos es un disco que ya venía trabajando, se retrasó un poco el lanzamiento, entonces ya tenía como casi un año de que estaba listo. Entonces ya estoy terminando un EP que es hip hop solo boom bap, o sea, sonidos noventeros de lo más clásico. Estoy trabajando con un productor chileno que radica acá en México que se llama Crismo. Él es productor totalmente 100% hip hop y pues para mí es muy, muy emocionante porque es volver a la vieja escuela, que es lo que, la verdad, lo que más me late hacer. Y pues bueno, estoy trabajando eso. Vamos a estrenar también un single, una colaboración ahí con Shinboyan MC muy pronto. Y nada, y también estoy en mi faceta, porque no sé si lo sepan o muchas personas lo saben, otras no, pero estudié teatro, soy actriz y voy a estrenar una obra con todos mis alumnos y con mi compañía de teatro que se llama Kitsune Teatro y vamos a estar teniendo funciones, entonces también eso me tiene muy emocionada y pues es parte también de mi vida y es muy importante para mí nombrarlo y mencionarlo. No, nos encanta, porque aquí creo que en Tracker también y en distintos espacios de Ibero 90.9 se da esa dualidad, no somos personas que hagan una sola cosa, multidimensionales, y nos encanta entrarla todo, sí, así que nos encanta eso. Y por favor, recuérdanos tus presentaciones, redes sociales, ¿dónde encontramos tu música? Sí, el 31 de mayo voy a hacer un concierto acústico de la presentación del disco. Les voy a subir el flyer a las redes porque no me sé la dirección todavía. Mi Instagram es @lacuervorap. En las plataformas de música me pueden encontrar como La Cuervo. Y a Kitsune nos pueden encontrar en la compañía como kitsune.teatro para que vayan a las funciones y vean qué hermosito trabajo hacen estas personas. Excelente, pues muchas gracias por acompañarnos. De verdad, un gusto. Felicidades nuevamente a tu manager. Aquí está. Feliz cumpleaños, Ari. Y pues, te paso los micrófonos para que nos presentes. Yo me quedo para despedirnos de esta emisión de Tracker. Sí. Esta canción me hace muy feliz. Es un dembow, un reggaetón que escribí con Real Venus, una amiga rapera y artista increíble de Argentina que vive en México, una crack. Yo me quedo. Dedíquenla, disfrútenla y perréanla hasta el piso. Eso. Yo soy La Cuervo. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche. Adiós. Adiós. Y Real Venus. Party, party, party, party, party. Yo te traigo este ritmo.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. El día de hoy tenemos una noche muy especial, ya que regresan a cabina, hacíamos cuentas fuera del aire, creo que como año y medio, más o menos septiembre de 2022. Después de varias andanzas, encuentros y distancias, han vuelto a visitarnos. Pues además para platicar de un proyecto que por lo menos conceptualmente me emociona mucho y que ya nos irán desglosando. Edgar Mondragón y Eric López, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muchas gracias. Recibirnos de nuevo, muchas gracias. No, al contrario, bueno, pues hemos ya entablado, ¿no? Hay un vínculo, sin duda, con la práctica de ustedes, que digo, además, pues nace de un vínculo que ya ustedes tienen y que parece inquebrantable, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Pero, sobrevivió. Sigue ahí. Yo creo que vamos por buen camino. Sí, bueno, Eric, te fuiste un buen rato de México y bueno, regresamos ya para retomar esto. ¿Por qué no empezamos por que nos cuenten de lo que estamos todavía escuchando por debajo de nuestras voces que nos comparten esta noche? Sí, bueno, pues estamos escuchando a Phil Niblock, esta pieza que se llama Early Winter, que es parte de un disco que se llama Music by Phil Niblock. Y bueno, ahorita lo platicamos fuera del aire, ¿no? Phil Niblock es una de las figuras como más representativas del drone, ¿no? Digamos que él hacía estas composiciones con un proceso bien interesante, que es como grababa fragmentos de instrumentos, por ejemplo una cuerda de guitarra y demás, y cortaba el inicio, que es como la parte del ataque, o digamos que en términos técnicos, y el decay. Entonces toda esa parte en medio la copiaba y la pegaba en tape y se hacían estos tonos larguísimos, ¿no? Entonces lo que él hace es como sobreponer estos tapes, estos loops de como de tonos sostenidos, y los va variando en tonos, ¿no? Entonces de repente se van sumando más tonos que varían por muy poquito, pero se crea como este drone larguísimo. Y esta pieza, por ejemplo, dura 40 minutos. Y bueno, tiene una historia ahí bien interesante, Phil Niblock, y que un poco lo elegimos porque para mí, yo a través de él fue con quien conocí el drone y de quien me enamoré de esta forma de hacer música, este género musical, y con una historia bien interesante, ¿no? Que él dice que solía andar en moto y hubo un momento que iba, como que tuvo una epifanía cuando iba subiendo una montaña y tenía un camión enfrente de él, ¿no? Entonces él iba en su moto atrás, iba como muy lento, esperando, no podía rebasar al camión. Y dice que hubo un momento donde los motores, tanto el del camión como el de la moto, se sincronizaron, ¿no? Que hubo como una sincronización de esos tonos, como muy mecánicos, muy sonidos de coches, básicamente, tonos muy largos. Y él tuvo esa epifanía, ¿no? Como dijo, esto es arte, esto es música, ¿no? Esto es magia. Entonces, wow. A partir de ahí, él empezó a hacer este tipo de piezas musicales y tiene una obra bien extensa. Hace poco falleció, en enero de este año. Uh-huh. Y bueno, también ya después yo lo conocí también en un taller que tomé en la fonoteca. Me presentaron su obra de estas piezas como audiovisuales que se llaman The Movement of People Working, que son estas tomas muy largas de gente trabajando, ¿no? Como en países, pues como con actividades muy agropecuarias, ¿no? Hay gente pescando, gente sembrando, electricistas, uh-huh, etcétera. Como son como tomas que hacen énfasis en el movimiento de la gente trabajando tal cual. Son muy coloridas, muy vivaces, y tienen esta música que es pues lo que estamos escuchando ahorita, ¿no? Como sostenida, con unos tonos como muy poco procesados, como muy industrial, y hace una experiencia súper interesante y como, ¿no? Que te lleva como a cierto trance, si digo, estás en las condiciones adecuadas, ¿no? Pero uh-huh, fue a través de él que yo conocí esta música, este género, y me fui adentrando, y hasta hace poco fue cuando me animé ya, como mi música. No todo es drone, o sea, es como electrónica y demás, experimental. Pero últimamente fue cuando me animé ya a hacer más este género, a entrar de lleno. Y bueno, es un poco del proyecto del que traemos para presentar hoy. Buenísimo, sí, pues decíamos un poquito fuera del aire que Phil Niblock es una tarea que tenemos ahí pendiente también. Porque, pues, digo, además de que falleció hace poquito, no tiene mucho que platicábamos de él con los amigos de Chintete. justamente ellos le hicieron una retrospectiva a su trabajo fílmico poquito antes de que muriera. Y bueno, yo creo que es algo que tenemos ahí pendiente de repasar en la fórmula secreta. Pero bueno, es una buena introducción para el programa de hoy porque, digo, justo poder hablar como de música en relación con trabajo visual da como buena introducción para hablar del trabajo de ustedes, ¿no? Que ya parece indisociable. Y bueno, del proyecto en particular con el que vienen hoy a la cabina de Ibero 90.9, que es Enfoque. ¿Cómo lo dicen? Enfoque, tal cual. Enfoque. Está este juego de palabras que hay dos, porque es Eric y Edgar. Sí. Es que ahora nos inventamos esto que lo llamamos la doble E. Y justo la imagen visual va siempre acompañada de dos E's, ¿no? Y escogemos palabras que a propósito tengan E para relacionarlas. Para poder hacer el juego. Sí, exacto. Ah, está bueno. Está bueno, pues, ¿por qué no nos dan una introducción a lo que es Enfoque? Pues sí, Enfoque es un proyecto que justo se empezó a platicar desde que Eric estaba en Barcelona. Tuve la oportunidad de ir a visitarlo cuando estaba ya hace unos meses. Y lo empezábamos a platicar ahí. Y bueno, ya con el regreso de Eric acá a México empezamos a concretarlo cada vez más. Y creo que este concepto que estaba ahí como flotando, lo pudimos bajar. Y básicamente, en términos muy, muy generales, Enfoque es la idea de crear un espacio a través de música y de visuales que nos permita o que permita a la gente que lo experimente, ya sea, pueden ser espacios digitales, pueden ser espacios físicos, que les permita mitigar y pausar la saturación de información que actualmente vivimos, yo creo que la mayoría de las personas, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos pasa que estamos mucho del tiempo de nuestro día a día pegados a una pantalla, estamos consumiendo videos, etcétera, ¿no? Y eso a la larga pues crea como una especie de saturación. Bueno, a mí personalmente me ha pasado últimamente, ¿no? Como que me ha generado temas de ansiedad, etcétera. Uh-huh. Sí. Y no sé, yo también hay síntomas ahí como, no sé, cada vez es más difícil, tú, José Luis, que haces cine, ¿no? Como encontrar gente que aguante más de 15 segundos viendo un video, etcétera, ¿no? Sí, como que como que se ha olvidado un poco y hemos ido perdiendo con el ritmo de la vida contemporánea, que igual, independientemente de la información que consumamos, todo es muy rápido, estamos todos multitasqueando todo el tiempo, etcétera. Pues estamos inmersos en ese ritmo y la contemplación, que es, creo que para mí, yo considero que es una parte esencial del arte, se ha perdido, ¿no? Entonces, la idea es crear estos espacios a través de música y de visuales que permitan esa mitigación de esa como saturación de información, ¿no? Que ya si hablamos de datos y demás, o sea, hay datos que hablan de que consumimos al mes casi 15 gigas de información entre mensajes, videos, TikToks, etcétera, y que esto pinta que en los próximos años se va a exponenciar, va a crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres agregar algo en esa parte? Sí, también como una de las principales virtudes de Enfoque y algo que nos preocupaba mucho es cómo poder hacer algo que sea como multiplataforma, es decir, que tenga muchas vidas y que no solo sea un proyecto que luego ya se pone en la congeladora, ¿no? Porque muchas veces también nos pasaba que, bueno, sacamos un video, una música o algo y ya, ¿no? Como que publicarlo es el fin, ¿no? De alguna manera, ¿no? Digo, no así de cruel, pero más o menos. Y pensamos, ¿cómo podemos que este proyecto tenga como una vida más larga, que pueda darle continuidad y enfoques un poco eso, ¿no? Ya que pues ahora es un live streaming en YouTube de 24 horas que Edgar diseñó de dron y que se están repitiendo en loop, ¿no? Esa es una vida digital en una plataforma pues que la gente consume mucho, ¿no? Otro también es un show en vivo que, por ejemplo, hace un par de semanas presentamos ahí en Tlatelolco, ¿no? También puede ser una pieza de arte, también, no sé, como que nos estamos imaginando que esto va a cobrar mucha, va a tener diferentes vidas. Y pues básicamente eso. Sí, pues no tiene mucho que decíamos, Pablo, no sé si al aire o en una de nuestras pláticas, pero había una cierta promesa después de la cuarentena de que las cosas iban a cambiar, que los ritmos iban a bajar, y lo que pasó fue lo contrario, ¿no? Como se nos fue, los flujos se nos fueron de las manos, ahora sí, ¿no? Sí, se nos escurrieron, digo, pensando también en algunas crisis climáticas que acompañan todo este contexto cultural, pareciera también como que esta conexión ininterrumpida nos impide a veces realmente actuar frente a realidades muy concretas a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Como que no solo es captar la atención de alguien, sino también poder tener la claridad para formular una posición o formular una idea o ya desarrollar un proyecto. En este sentido, también hablando de la iteración, quizás es una manera de salir y regresar constantemente, ¿no? Porque la iteración, aunque parezca una repetición así llanamente, es una reinvención también. Entonces está padre. Exacto. Que piensen en este proyecto. Sí. Así. Y creo que es la primera vez que hacemos eso, ¿no? Como pensar que es un proyecto, una idea, y que como que siempre había esta como curiosidad, ¿no? De qué idea o qué proyecto que de los que hagamos va a tener la posibilidad, el alcance de poder iterarse, ¿no? De tener diferentes vidas, ¿no? Entonces, como dice Erika, o sea, lo que explicaba al principio es, en términos muy generales, es la idea de hacer un espacio para mitigar la saturación de información a través de música y visuales, ¿no? Y acabamos de presentar la primera iteración, que es un streaming de YouTube que está en vivo 24 horas. 7 días, puedes conectarte cuando quieras, es libre acceso porque es YouTube, no hay que pagar alguna suscripción o algo así, y tiene sus peculiaridades, ¿no? O sea, digamos que este stream de que está activo 24 horas está conformado por 24 piezas que son, tiene una hora de duración, digamos que es un día completo, y todas las compuse yo, y tiene visuales de Eric que están corriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la primera iteración, la primera que hemos presentado. También y es, perdón que interrumpa, es como el mismo como el mismo día una y otra vez, aunque es el mismo día diferente, ¿o cómo funciona? Digamos que la duración de las piezas no es tal cual una hora exacta, ¿no? O sea, digo, unas duran 49, 55, entonces una hora 7. Se va desfasando también el día, entonces, ¿no? Nunca puedes encontrar, o sea, no es como que, bueno, quiero escuchar la pieza 11 a las 11 de la mañana. Sí. No, es como que se va desfasando todo el tiempo, ¿no? Entonces, está activo desde el 25 de abril, entonces digamos que ya se ha ido desfasando, y eso le da como pues además un tema bonito, como tener este flujo infinito, ¿no? Audiovisual que está ahí corriendo y que está a la mano de todos, ¿no? O sea, como que a mí era bien importante ese tema de que no estuviera en Spotify, que no necesitas una suscripción para entrar a él, ¿no? Sino que está a un link, ¿no? De un clic de que, digo, necesitas internet, etcétera, ¿no? Es parte de, pero está claro. Ahí al alcance de, muy abierto, ¿no? ¿Y en lo visual, cómo lo abordaste, Eric? Pues en lo visual, en este caso en YouTube, pues es más bien una repetición, ¿no? Infinita, es un loop infinito de esta retícula que va y viene, ¿no? Uh-huh. Un poco también en la idea del dron de repetirse, ¿no? Uh-huh. Que también, justo conceptualizándolo con Edgar, pasamos por diferentes facetas de visual, ¿no? Y al final creo que nos quedamos con el más simple y el que refleja más como este ir y venir. Que bueno, también eso irá cambiando eventualmente, ¿no? E iremos como ajustándolo y haciendo otras cosas. Pero creo que al final nos fuimos a lo más simple, como es el dron también, sostenido y repetitivo. Perfecto. Pues antes de seguir hablando de enfoque y a lo mejor adelantar algunas de sus iteraciones futuras, generemos un poco de misterio y escuchemos un pedazo de la música, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar un extracto de la primera pieza que uno puede experimentar en enfoque. Estamos en La Fórmula Secreta con Edgar Mondragón y Eric López. Saludos a Alex Yes Alman. Mándenos un mensajito a @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram. @ibero909fm en Twitter. @ibero909 en Facebook e Instagram. O mándenos un WhatsApp 55-529-2599. No se vayan. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta con Edgar Mondragón y Eric López, que nos platican o nos invitan también desde la escucha a ponerle un alto a la saturación digital. Ahora me ponía a pensar un poquito sobre cómo a veces desde la misma estructura tecnológica que estamos resistiendo, en este caso, se diseñan como estas alternativas, ¿no? O sea, pensando en la primera iteración, está 24 horas ahí, como claro, irrumpiendo sí, también sí, en sí, el sí, stream. Sí. Claro. Pero no solo eso, sino en términos de la composición de las imágenes y de los sonidos. Claro. Como que recurren a una infraestructura común, pero la subvierten. Uh-huh. Y creo que ese es un como una práctica que hay que sí, ejercer. Y sonará, no me lo estoy sacando de la manga, te lo prometo. Pero tiene algo de, o sea, de, está pensado así un poco. Claro. Hay un libro que a mí también me ha marcado mucho, que es es la economía política del ruido de Jacques Attali, uh-huh, ¿no? Que uh-huh. Él habla de cómo, o sea, hace como un análisis político histórico de cómo la música pasó a ser un tema muy ritual, ¿no? Y como de comunión con la gente para unir y demás, a ser como un instrumento de control del capitalismo, uh-huh, ¿no? Como que la música se terminó pues permeando de una ideología, ¿no? Pero él en su propuesta es un ensayo, ¿no? Entonces él propone que la manera de destruir ese tipo de música está en la música misma, uh-huh, y es el ruido. El ruido, ¿no? Entonces uh-huh, es desorganizar esas armonías tan bonitas y tan celestiales que existen en Occidente para hacer ruido y así destruir uh-huh, ese sistema musical, ¿no? Entonces uh-huh, no me lo estoy sacando de la manga, pero va por ahí. No, sí, o sea, es que me parece que además resuena mucho con la razón de ser de La Fórmula Secreta, sí, o de nuestra propia amistad entre José Luis y yo. Entonces creo que por eso decía que nos emociona mucho que estén de vuelta con este proyecto, porque permite también pensar críticamente la tecnología con la que estamos relacionándonos todos los días, ¿no? Sí, de acuerdo. Y que al final del día ese es el objetivo, ¿no? Como que generar una reflexión, como no queremos, o sea, no es la idea salvar al mundo de la saturación de información, ¿no? O sea, tiene muchos usos y demás, ¿no? Es imposible dejar de usarla, pero un poco como crear ese pensamiento ahí, ¿no? Como de ¿qué pasaría si tal vez, uh-huh, ¿no? Me pongo a contemplar un poquito más de cosas, ¿no? Si veo una pintura en vez de verla y ir a un museo y tomar una foto y después verla, uh-huh, me quedo viéndola 5 minutos. Sí, crear pausas. Exacto. Necesarias. Sí, de acuerdo. Está muy interesante esa referencia a Talí y todo. Me hace pensar, y lo que tú dices, Pablo, me hace pensar que ahí como que ya se boceta algo que une a todas las personas y todas las artistas que son como parte de la esfera de La Fórmula Secreta, que podría ser que hay una reflexión sobre la música y su programa y un interés en clavarse en ese programa para desprogramarlo o en todo caso usarlo contra la máquina, ¿no? Creo uh-huh, que uh-huh, es algo que podría articular lo que tienen en común todas estas personas que por otro lado no tienen mucho más en común, ¿no? Bueno, ciertos intereses, ciertas búsquedas, pero digamos que eso atraviesa un poco el programa, ¿no? En el programa La Fórmula Secreta. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir platicando con Edgar Mondragón y Eric López sobre enfoque y sobre la música. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos. La fórmula se comparte. El secreto, no. La Fórmula Secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. En las juntas del trabajo se distrae armando festivales que no existen. Parece que habla solo, pero le contesta la radio. Y es el último en irse para marcar a cabina sin que lo regañen. Todo comenzó con una canción. Duerme poco, habla mucho, sabe demasiado. Te puede pasar. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. Decidir, elige ser feliz. Confía en ti. Si yo digo presidente, tú votas Maynes. Vota, vota Maynes. Vota, vota Maynes. Si yo digo presidente, tú votas Maynes. Vota, vota Maynes. Vota, vota Maynes. ¡Gol de Maynes! ¡Ganó México! ¡Ganó Maynes! Este 2 de junio, vota presidente Máynez el candidato. Movimiento Ciudadano. Habla Federico Doring, candidato a diputado por el Distrito 15 de Ciudad de México. Ya basta de vivir con miedo. Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, nuestra prioridad será tu seguridad. Soy Federico Doring y como diputado federal por Benito Juárez, junto con Xochitl, nos comprometemos a que tengas transporte público digno y seguro. Con los jóvenes es que tengan una beca asegurada. El programa de adultos mayores lo mejoraremos porque comenzará a partir de los 60 años de edad. Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. Vota PAN. Coalición Fuerza y Corazón por México. Soy Santiago Taboada. Hoy la ciudad no funciona. La inseguridad, la falta de agua y un metro que se cae a pedazos. Pero ya nos quitamos la venda de los ojos. Recuperaremos nuestra ciudad. Nos tienen miedo, se encierran, se esconden, pero ni con sus claras incompetencias van a detener el cambio que viene. Somos la resistencia, somos el cambio. Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno. El cambio viene. Coalición Va por la Ciudad de México. PRD. Mujeres 360, seguras, saludables y capacitadas. Vamos a seguir apoyando las ideas y las ganas de salir adelante con el impulso al emprendimiento y jornadas de empleo. Firmaremos el convenio más grande del Estado de México para dar cursos en escuelas, industrias y centros públicos para combatir la violencia de género. Soy Carla Fiesco, soy mujer y en Izcalli el trabajo continúa. Carla Fiesco, presidenta municipal, Cuautitlán, Izcalli. El próximo 2 de junio es una fecha muy importante, porque elegiremos a quienes nos van a representar. Por eso, debemos informarnos bien para reflexionar. ¿Qué tanto conocemos sobre las y los candidatos a cargos federales? ¿Quiénes son y cuál es su trayectoria? Analizar y contrastar sus propuestas para tomar una decisión informada. Entra a candidaturas.ine.mx e infórmate. Tu decisión es importante. Vota este 2 de junio. INE. Cuando juegues, juega. Cuando llores, llora. Cuando rías, ríe. Cuando grites, grita. Cuando saltes, salta. Cuando ames, ama. Cuando sueñes, sueña. Cuando votes, vota. En la vida, como en la democracia, vive con convicción. En el Tribunal Electoral del Estado de México, defendemos tu elección. Vas a cantar en turco como si supieras qué dice la letra. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta, escuchando otra de las piezas que conforman Enfoque, este flujo ininterrumpido de música que busca desprogramar el torrente de información digital al que somos sometidas todos los días. Ahorita fuera del aire, Edgar nos contaba sobre las particularidades de las piezas, la forma en que las compusiste, justamente con la intención de ser, la recepción sea como lo más pacífica y lo más suave posible, ¿no? Cuéntanos. Sí, lo que les platicaba ahorita justo era eso, ¿no? Como que tiene ciertas particularidades estas piezas que se hicieron. Son 24 piezas que tienen esta duración promedio de una hora, que no es exacta, y que un poco la idea es que se vayan desfasando día a día, ¿no? No es como que son 24 piezas de una hora y que puedes escuchar la pieza 17 a las 5 de la tarde todos los días, ¿no? No, más bien se va desfasando y sí, la idea es como que se sienta este flujo ininterrumpido, y ahí hubo un reto, ¿no? Como musical y de composición, de crear estas piezas. De entrada, que están en este género que se llama drone, que es estas notas sostenidas muy largas, tonos sostenidos que están ahí presentes, ¿no? Y que buscan como un poco justo eso, ¿no? Inducir a la pausa, a la contemplación, y que estén ahí todo el tiempo, ¿no? Justo. Y también, ya hablando un poquito más técnicamente, todas las piezas están tratadas como si fueran ruido rosa. Esto, bueno, o sea, es una forma de tratar el audio que existe, que tiene una explicación que para mí es más sencilla explicarlo como visualmente, pero digamos que es voy a tratar de no enredarme tanto, ¿no? Pero bueno, las frecuencias están proporcionalmente a las octavas. Entonces digamos que las frecuencias que son más graves y medias son más fuertes que las agudas, ¿no? Entonces digamos que se siente como un corte muy diagonal, dándole preponderancia a las frecuencias medias y bajas, y un poco atenuando las frecuencias agudas. Y básicamente, ya como digamos más terrenal, por así decirlo, pero se escucha un poco como el mar, ¿no? Uh-huh. El mar, como ese tipo de sonido que mucha gente, si ustedes buscan en YouTube ruido rosa, hay loops de 10 horas o infinitos que la gente usa para dormir, para concentrarse, etcétera, que es tal cual este ruido rosa. Entonces estas piezas musicales, que sí son musicales y tienen armonía y demás, fueron tratadas así y acústicamente, ¿no? Como ruido rosa. Entonces la idea es que se sientan y que puedan estar pues ahí en tu background, o que puedas usar audífonos, etcétera, y que estén ahí presentes, y que no, pues sí, que no te desconcentro, por así decirlo, ¿no? Claro. Está muy interesante. Decías además que ahí sigue una lógica cromática, ¿no? La composición. Sí, cromática. Hacerlo. Exacto. Entonces existe este círculo como cromático armónico que habla de que, no sé, por ejemplo, si tú tienes algo que esté sonando en un acorde, por ejemplo, en do mayor, no recuerdo ahorita bien exactamente la secuencia, pero siempre va a quedar bien si haces la secuencia armónica siguiente es fa mayor, ¿no? Entonces, digamos que hay un círculo así que conecta los 12 semitonos que existen, o sea, do sostenido, re sostenido, mi, etcétera. Existe una manera de alinear esos semitonos para que cada uno, digamos que haya una progresión armónica, ¿no? Entonces, por eso ahorita hay 24 piezas en línea, que son series de 12, ¿no? Que dan la vuelta al círculo cromático tonal. Entonces tenemos dos series de 12 piezas que se conectan armónicamente una con la otra. Entonces, si tú las escuchas de corrido, es posible que no sientas tanto el cambio, ¿no? Porque son como armónicamente compatibles. Y bueno, entonces están esas. Hay dos series de 12. Y la idea es que, justo lo que comentaba Erika hace poco, ¿no? Que este es un flujo que está ahí, es infinito, y que se va a ir transformando, ¿no? O sea, la idea es seguir componiendo más y seguir agregando piezas a este flujo para que haya, no sé, 36, llegar tal vez a 100 sería el ideal, que los visuales siempre estén cambiando y que, si digamos que es un flujo que está en constante transformación, y que eso a mí también es algo que me llamó mucho la atención, porque creo que una parte de mí como que se hartó un poquito de este ciclo musical moderno, contemporáneo del músico independiente, que es compones, lo subes a Spotify, esperas que te agreguen a una lista. Sí, bueno. Y si no pasa nada, pues bueno, al que sigue y sigues. Y ya sabes, ¿no? Que los blogs de marketing, de música, incluso el mismo CEO de Spotify te habla de que tienes que ser menos flojo y publicar más música cada mes, etcétera. Wow. ¿No? Entonces, existe ese ciclo como que para mí se vuelve muy tóxico, la verdad, y sí, lo sentí claro. Muy tóxico. Y yo, ustedes me conocen, ¿no? Más personalmente, tal vez la gente que nos está escuchando tanto, pero yo publico mucha música muy seguido, ¿no? Uh-huh. Y como que me encontré en este loop de la muerte, como de seguir publicando y publicando y que no pasara nada, etcétera. Entonces, para mí esto es un respiro también porque es algo que está ahí. Es un poco una respuesta a ese sistema medio mercantil de estar publicando y haciendo música, sino que estás ahí. Está este flujo que está infinito, que está al alcance de todos y que va a ir cambiando, ¿no? Digamos que si lo ves de alguna manera, es un disco que está ahí presente todo el tiempo y que va a estar infinito hasta que colapse el internet, colapse YouTube o declinen mi tarjeta de crédito, ¿no? Pero, pero sí, la idea es como un poco salirse de ese loop y seguir creando música y ir agregando este flujo y que vaya cambiando cada vez más y que la gente que lo experimente de una manera única, ¿no? Que se lo encuentre ahí y ya después veremos si se sube a Bandcamp o no, pero la idea es que esté ahí todo el tiempo transformándose. Sí, yo nada más quería como recuperar esto que decían Pablo y tú ahorita fuera del aire porque me pareció interesante como que tenías esta aprensión o esta duda de cómo voy a combatir el chorro de información con más información que está a las 24 horas del día difundiéndose, ¿no? Y tú, Pablo, decías que más bien era una cuestión de aplanarlo, sí, ¿no? Como esto desestriarlo, lo estriado, ¿no? Y creo que me parece interesante porque va en la línea de las cosas que también reflexionabas tú desde hace rato con la referencia a Talí, ¿no? Como una suerte de, pues eso, enfrentarse al programa desde el mismo programa, ¿no? Creo que está muy interesante. Es difícil imaginar una resistencia fuera del lenguaje, ¿no? De la opresión, pues un poco. Hay que desarticular esa articulación, uh-huh, o romperla. Y en cuanto a la imagen, por ejemplo, ¿cómo han abordado ese reto también compositivo, no? Veo que, sobre todo ahora, pues hay una imagen como en loop, ya decías, pero ¿qué han imaginado también posible o qué posibilidades que quizás no quedaron en esta versión ahorita que está en vivo existen? Pues ahora sí que se pusieron a prueba, ¿no? Un poco. Claro, sí, pues la imagen también, digo, como enfoque tiene múltiples salidas. Digamos que en esta salida pues es más como una repetición. Pero, por ejemplo, cuando hicimos esta presentación en vivo, cambió totalmente, ¿no? Porque estamos haciendo algo que llamamos experiencias audiovisuales, ¿no? Que es como crear un set para tocar, ¿no? La vez pasada que tocamos en Tlatelolco 1008, pues creamos un set de flores, ¿no? Que diseñó una amiga Viri, florista, ¿no? Y entonces los visuales iban de las flores, ¿no? Y también iban como en esta onda de relajación, de aroma, claro, ¿no? De contemplación más hacia la naturaleza, digamos. Pero los visuales pues iban en ese tono, ¿no? Entonces, ahora también nos propusimos que cada que presentemos enfoque, pues sea de una manera diferente cada vez, ¿no? Bueno, dentro de lo posible, ¿no? Y a veces pues será una instalación pues multisensorial, a veces será pues una pantalla y una proyección, no sé, dependiendo de las condiciones del espacio y de cómo nos podamos adaptar, ¿no? Que eso es también lo interesante de este proyecto, que no tiene como una forma o una visualización como tal, ¿no? Y también está abierta a la interpretación, porque pues juego mucho con estas imágenes abstractas o igual que se deconstruyen o que se profundizan o que son medio infinitas también, como lo hace Edgar, ¿no? Y que están abiertas a la improvisación, que es algo divertido también, ¿no? Uh-huh. Cuando Edgar está tocando en vivo y usa pues estos pedales y todos estos equipos y que va metiéndole ahí al perilleo, pues yo también le perilleo al visual, ¿no? Y es un poco también como especial y único, al final de cuentas. Como una interlocución en vivo, ¿no? También, sí, exacto. Sí, entre imagen y sonido. Eso está muy chido. ¿Y ustedes creen que, digo, técnicamente se pudiera llegar a, digo, yo sé, existen como herramientas para hacer como música que se genera sola, ¿no? Como herramientas generativas, técnicamente se podría llegar a una suerte de enfoque que se creara a sí mismo y que nunca fuera igual, o que no tuviera como repeticiones. ¿Como inteligencia artificial, por ejemplo? Bueno, puede ser, ¿no? O algún algoritmo, sí, que dijera, como por introduce estas variables. Tenía una pregunta muy semejante, ¿no? Mm. Como hay un montón de datos que se arrojan del internet o del flujo de información ininterrumpido, como número de videos al día, o sea, cosas claro. ridículas, que se convierten en números al final, ¿no? Y esos números se pueden convertir en un montón de cosas más. Yo tenía la pregunta si lo habían pensado. Sí, yo creo que sí es parte de, o sea, podría entrar en esa fase, porque justo yo creo que el concepto primordial y como, o sea, el origen de enfoque da, ¿no? Da como ese espacio que existen esas interpretaciones y estas iteraciones que podría, o sea, es una gran idea, yo creo que podamos diseñar un espacio así audiovisual que se autogenere, ¿no? Mm. Dependiendo de la información que vamos bajando, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que da para eso, ¿no? Pero siempre y cuando cumpla esta... A mí me encanta esta idea que acabas de mencionar, al aire ahí fuera del aire, de como de aplanar, ¿no? Como de, de poder, pues sí, mitigar esos picos de ruido, de saturación que a los que estamos expuestos todos los días, y yo creo que sí, sin duda podría suceder, ¿no? Claro. Que es algo con lo que Eric experimenta mucho, de hecho, ¿no? Eric como que utiliza muchas herramientas generativas y hemos encontrado algunos procesos bien padres para ciertos proyectos, y Enfoque fue uno de ellos, ¿no? Creo que hubo mucha experimentación visual ahí. Sí, también. Y decía lo de la inteligencia artificial, porque también tiene un poco de eso de repente, ¿no? Como crear cosas de inteligencia artificial, cómo se ve la repetición, cómo se ve el infinito, no sé, y de repente te da algunas cosas bien locas que también sirven como para inspirarte, ¿no? Y al final de cuentas, también con el audio, ¿no? Una vez estuvimos experimentando que... que encontramos una herramienta ahí autogenerativa que, por ejemplo, escribes algo, como algo que quieras, y te da 15 segundos de esa interpretación. Entonces yo ponía como el sonido de las nubes... pasado por un sintetizador Roland y con un acorde tal, y salían como fragmentitos ahí de ambient raros que después se ampliaban y se utilizaban para otras cosas, ¿no? Pero creo que hay mucho ahí de dónde tomar y podría ser algo que fácilmente se podría aplicar a Enfoque, tal vez. Suena por su temática algo que generaría resonancias ahí, ¿no? Ajá. Bueno, la parte de inteligencia artificial está muy interesante como interlocución, más allá de arrojarle algo y esperar que te dé algo, sino seguirla procesando, ¿no? Ahora que presentaban de esta materia que les comentaba, creo que sí fue fuera del aire, de experimentación sonora, uno de los estudiantes compuso toda una pieza a partir de una interlocución con la inteligencia artificial, pero hizo muchas pruebas, ¿no? Y entonces le decía, ¿qué no puedes tú reproducir nunca, ¿no? O ¿cuál es un sonido imposible para ti? O punto, o dos puntos coma, ¿no? O sea, ¿cómo suena para la computadora cosas así tan aleatorias como esas? Y con cognición, particularmente cuando le preguntó así cognición, el sonido que era como una máquina así trabajando súper duro, no sé, como que me hizo pensar en esas instrucciones que se están procesando para arrojar una pieza musical, en este caso igual una inteligencia sonora, ¿no? Pero yo me relaciono desde esta experiencia reciente con Enfoque como eso, como una interlocución con el universo maquinal, ¿no? Que nos rodea. Y como una forma de cohabitación también, mucho menos violenta. Entonces yo creo que en ese sentido hay mucho por explorar y sobre todo por traer a la vida, porque de nuevo parece que el mundo se está acabando y nosotros seguimos scrolleando y cosas así, ¿no? Es dándole a la maquinaria de la cognición sin descanso. Sí, es muy loco. Y ustedes ya lo habrán, me imagino, experimentado en varios ámbitos, pero ¿cuáles son sus experiencias particulares escuchándolo para trabajar, para dormir, para qué? Pues yo casi que cuando me despierto pongo música y esto es un poco con, lo, con el tipo de música con la que me despierto la mayoría de las veces. Cuando vivía en Barcelona, mi compañera de piso, Len, siempre me decía: ay, tu música chill out, ya vas a poner chill out. Chill out. A mí aquí en la universidad me dicen que escucho canto de ballenas. También. Un saludo a Chris, ¿no? Que es de las Cloud también, a Cloud, sí. Perdóname, estas sí, horas sí. De la noche siempre me confundo mis apodos. Sí, a Cloud. Un saludo a Cloud, que es de las que... de las que difunden ese rumor de que escuchamos música de ballena. Que tal vez sea cierto, ¿no? Sin duda. Algo hay, algún fundamento. Algo hay. A mí como me ha funcionado esto, y tanto el tema de escucharlo y tal vez igual de componerlo, es yo por mi trabajo, usualmente inicio el día muy temprano y como con 3-4 juntas antes de las 8-9 de la mañana, videollamadas. Que para mí es un tema que así ha sido desde la pandemia y es muy pesado. Entonces yo siempre acabo como 9, 10 de la mañana, estoy saturado, o sea, como de información, de todo lo que implica tener una videollamada con muchas personas y que tan, o que son 4 seguidas, ¿no? O, y que duran 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Entonces yo acabo como un poco así noqueado después de ese, que es casi diario. Entonces siempre como que tengo una hora para... pongo esta música y me tomo un café o algo para un poco como bajar los decibeles. La verdad me ayuda mucho, ¿no? Entonces, creo que ese es el mayor uso que le he dado últimamente. Buenísimo. Pues ahí está sonando debajo de nuestras voces la pieza, bueno, un fragmento de la pieza 24, que es la última de las piezas que compusiste, Edgar, para Enfoque. Vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales el link de Enfoque para que puedan experimentarlo y para que sobre todo lo tengan guardado ahí en una pestaña o en un bookmark y puedan de vez en cuando darse un descanso de este chorro de pura información con la que bombardeamos nuestros ojos y nuestros oídos y nuestras mentes todos los días, ¿no? ¿Por qué no escuchamos un poco de la 24 antes de despedirnos? Esta es la 24, esta que está sonando. Ajá. Escuchemos un pedacito y regresamos para despedirnos. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta despidiendo el programa. Muchas gracias de nuevo por visitarnos. Les vamos a pasar por ahí el link de Enfoque. Y antes de irnos, ¿por qué no nos cuentan un poco sobre las presentaciones en puerta? Sí, pues el próximo sábado y domingo, justo ahorita estoy haciendo una residencia de arte ahí en Tlatelolco 1008, que es este departamento cultural. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos tocado previamente, pero ahora estaremos haciendo unas sesiones que llamamos Ambiente, igual con doble E al final. donde estaremos invitando a otros colaboradores que también hacen el mismo tipo o género o parecido, Ambient Drone, a tocar. Entonces, este sábado y domingo, pues va a haber presentaciones ahí. Y sí, y aparte, algo de lo que se viene es, después de Enfoque, un poquito en la escalerita de lanzamientos que tenemos, vamos a lanzar, se va a lanzar un EP que se llama Fronteras, que es un EP más en forma, como son 5 piezas de 6-7 minutos, y lo vamos a presentar en el cine más allá del Centro de Cultura Digital el próximo 23 de mayo. Es entrada gratis, es un jueves, es a 8 de la noche. Y bueno, Eric y diseñó toda la parte visual de este EP, portada, visuales, etcétera, y lo vamos a ejecutar en vivo, ¿no? Entonces va a haber, pues va a ser en el cine más allá, va a ser una pantalla de cine, un cuarto oscuro, va a ser como ahora sí que las condiciones que queremos para presentar este proyecto. Entonces, sí, ese va a ser el 23 de mayo y es entrada libre ahí en la Estela de Luz, abajito. Los invitamos a que nos acompañen. Estaremos compartiendo eso también, la información en nuestras redes. Gracias. Eso fue Edgar Mondragón y Eric López en visita a la cabina de Ibero 90.9. Muchas gracias, amigos. Nos vemos pronto, espero. Esto fue La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Adiós. Adiós. Vas a cantar en turco como si supieras qué dice la letra. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México, Universidad Iberoamericana. Edificio P, segundo piso. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. Sustentable, la voz del medio ambiente, con Alberto Tinoco Guadarrama. Los invitamos a pajarear con Tiranos Urbanos, una charla con Pamela García sobre pájaros y pajareros en la Ciudad de México. Al salir a observar aves y al crear estas listas y también al crear como este espacio que tú te das para conocer a las aves y observarlas, pues no nada más como que estás haciendo ciencia, ¿no? También estás creando vínculos y experiencias personales con las aves y con los lugares. Y para quienes les gusta la vida al aire libre, está muy próxima la Expo Aventura 2024. Le diremos dónde y cuándo se realizará. Pues desde el buceo, paracaidismo, la gente que hace tiro con arco, el ir a cazar con cámaras fotográficas, esa parte es padrísima. Hemos tenido muy buenas experiencias y muy buenas conferencias de este tema. Además tenemos un entorno aquí en Yucatán con mucha variedad de aves y de especies. Hola, ya estamos en Sustentable. Ya lo saben, y si no les cuento, somos un proyecto de radio que promueve la conservación de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad. En estos micrófonos escucharás a las voces de quienes hacen ciencia para la conservación, de reconocidos fotógrafos de naturaleza y vida silvestre, y de activistas y emprendedores a favor del medio ambiente que están haciendo la diferencia. Siempre les digo que ya sé que no vamos a cambiar al mundo, pero si podemos cambiar cada uno de nosotros para dejar de ser el problema y convertirnos en la solución, habrá valido la pena. Hagamos comunidad. Hoy vámonos a pajarear, así que abran bien los ojos y estén atentos con los oídos, porque vamos a hablar de aves en la Ciudad de México. Aunque no lo crean, aquí en la capital del país hay cientos de especies de aves. Y a veces, con las prisas que vivimos, no nos damos tiempo para voltear la mirada y observar el espectáculo que representan. Así que vámonos a pajarear con Pamela García de Tiranos Urbanos. Si aún no eres pajarero o estás aprendiendo a pajarear como yo, no te puedes perder esta charla. También los llevamos a Mérida para conocer todo sobre la Expo Aventura 2024. Si quieres conocer las novedades sobre las diferentes actividades al aire libre, no te debes perder esta entrevista con los organizadores de la Expo Aventura 2024. Te diremos cuándo es, dónde es y qué podrás encontrar. Si ya llegaron a sus casas, pues pónganse cómodos. Si aún vienen manejando, por aquí los acompañamos en el camino. Si tienen o conocen un proyecto sustentable o pertenecen a una organización para la conservación, comuníquense con nosotros para hablar de su proyecto a sustentableradio@gmail.com o envíenos mensaje a través de X, antes Twitter, a la cuenta de Sustentable Radio. Si están listos, bajo la producción de Paco de la Fuente, comenzamos. Llegó el momento de retar a sus sentidos. Van a escuchar un sonido de la naturaleza. Y si saben de qué animal se trata, podrían ganarse un regalo sorpresa. Recuerda que en la naturaleza no todo es lo que parece. Si te animas a responder, envíanos un mensaje a la cuenta de Radio Sustentable. Si puedes, cierra los ojos y escucha. Sonidos de la naturaleza. Es un mamífero que es endémico de una pequeña región en el continente africano. Se estima que existen más de 110 especies y subespecies de este animal, de las cuales 20 son vulnerables, 49 están amenazadas y 24 se encuentran en peligro de extinción. Si sabes de qué animal se trata, envíanos un mensaje a la cuenta de